corazón y lo quiero compartir con vos. Tiene propiedades de cerrar las heridas y también te hace olvidar del dolor. Para pa pa pa pa para pa para pa pa pa pa pa para pa pa pa pa para pa para pa pa pa pa para. Yo tengo un remedio que cura el corazón y lo quiero compartir con vos. Cuando te lo tomas te hace efecto al instante y qué grande es la sensación, porque tiene alegría, paz y esperanza, color y muy rico sabor. Y qué sana es la vida si probas cada día esta receta de un poquito de amor. Tómalo ya, porque el amor te da esperanza. Tómalo ya, porque el amor te puede hacer crecer. Tómalo ya, porque el amor te hace renacer. Tómalo ya, porque el amor te curará tu ser. Tómalo ya, porque tiene alegría, paz y esperanza, color y muy rico sabor. Y que sana es la vida si probas cada día es la receta de un poquito de amor. Tómalo ya, porque el amor te da esperanza y fe. Tómalo ya, porque el amor te puede hacer crecer. Tómalo ya, porque el amor te hace renacer. Tómalo ya, porque el amor curará tu ser. Tómalo ya, porque te quita toda la mala onda. Tómalo ya, compártelo con todos los malos. Tómalo ya, que te va a hacer muy bien. Tómalo ya, un poquito de amor. Tómalo ya, porque el amor te da esperanza y fe. Tómalo ya, porque el amor te puede hacer crecer. Tómalo ya, porque el amor te hace renacer. Tómalo ya, porque el amor curará tu ser. Tómalo. Yo tengo un remedio que cura el corazón.